vida me lancé, sin pensar ni tampoco creer. Escuela de calle, amigos de bronce, mujeres de plata y solo yo de oro. La tierra guarda tesoros difíciles de alcanzar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué buscar? Si está aquí en mí, desde que nací, nadie me ve, soy como el aire transparente. Si está aquí en mí, desde que nací, nadie me ve, soy como el aire. Que me invade, son ellos la sociedad, o soy yo mi ansiedad. Porque toda la gente se preocupa en conciliar la amistad, no hay por qué buscar, no hace falta encontrar. Porque está aquí en mí, desde que nací, nadie me ve, soy como el aire transparente. Si está aquí en mí, desde que nací, ya estoy aquí para darte besos de corazón como las del aire. Si está aquí en mí, desde que nací, nadie me ve, soy como el aire transparente. Si está aquí en mí, desde que nací, ya estoy aquí para darte. Sociedad, o soy yo mi ansiedad, son ellos la sociedad, o soy yo.